cristal de tus ventanas, como el viento que sopla de madrugada, como la tele desintonizada, como ondas de radio en frecuencia no modulada, como el llanto de aquel niño sin madre, o el rugido de las tripas del que tiene hambre, como el pato rezagado en una migración. Óyeme, su propio eco, eco, eco, como el árbol en la selva que cruje mientras muere y se desploma muy lenta y dolorosamente.